El primer indicio, la primera huella de que el tiempo pasa y que uno está envejeciendo, es que algunas de las mujeres que hemos deseado mucho han dejado de ser deseables. Ese es el primer indicio. El segundo, que viene enseguida y que es mucho más terrible, nos dice que uno también ha dejado de ser deseable. Y se produce, me contaba o me decía una amiga, se produce el ingreso a una especie de erotismo de segundo orden, de primera vez. No. En donde uno no desea a la más bella del corso, sino a la que hay. Contra eso hay que luchar, Beto. No. Contra eso hay que luchar. Yo estoy en beligerancia contra esa triste realidad y sigo prefiriendo fracasar con inmolarse, la más hermosa, inmolarse. Fracasar, pero con la más hermosa, que anotarme el más rotundo triunfo con la del puesto 247. Bien, muy bien, inmolarse contra, porque de última te inmolaste contra. Claro, claro. Porque si uno se inmola contra algo de segundo, tercera línea. Sin embargo, me parece, Beto, que hay una especie de pulsión cósmica, que nada más que para impedir el suicidio colectivo de toda la estirpe, hace que uno empiece a creer que esa que tiene el número 247, y lo mismo en el caso de una mujer. Y a la inversa. A la inversa, el tipo que tiene el número 247, como es el que hay, empieza a tomar la apariencia del número uno. Y uno se convence de eso. Yo creo que hay algo dentro de nuestros genes que hace que prohíja ese convencimiento. Y si no, nos mataríamos todos. Porque si no, la estirpe terminaría claro, en dos generaciones. Sí, sí, okay. Sí. Y ahí anda uno o una, anda una con un tipo que es el número 715. Pero que piensa que y uno piensa que es el uno, la mina ahí del brazo, entran al cine o van a la pizzería y llaman al mozo y dice 4 de mozzarella.